No soy del comunismo revolucionario, partido marxista, leninista, maoísta. Voy a hacer muy bien la presentación porque supongo que nadie debe conocer qué es, o muy pocos. Nosotros nos conformamos como partido después de una ruptura hace algunos años. Estamos en la conducción del sindicato docente en Tierra del Fuego. Formamos parte del Frente de Lucha de Organizaciones Sociales que hay en la capital, que se llama así, que ocupó varias veces en estos últimos años la Plaza de Mayo. Y también, bueno, estuvimos y somos parte de la ocupación malagueño-córdoba, donde le ganamos tierra al monopolio Holcim. Y vinimos un grupo de compañeros porque creemos que es importante y queremos aportar a derrotar a Macri en el 2019. Porque además venimos enfrentando el ajuste y la entrega de este gobierno todos los días en la calle. Entre la delegación que vino Agustín Funes, que fue delegado de Pedría en la década del 70, compañero de René Salamanca, compañero de Godoy Álvarez, hoy desaparecido, asesinado por la dictadura genocida. Sobre el tema particular acá en la comisión, yo nada más decir dos o tres cositas. Primero, coincido en muchas de las cosas que se han dicho hoy acá, que me parece que mejoran un poco lo que está en el programa de invitación. Dicho con nuestras propias palabras, nosotros de la Argentina vemos que Macri empuja una Argentina que vaya como anillo al dedo a los intereses de los terratenientes y los monopolios que se asocian con los diversos imperialismos. Creemos que en eso coincido con dos cosas importantes que se han señalado acá. Uno, el problema de la desindustrialización, que hasta la UIA se queja, y el problema de la restricción externa de la fuga de divisas. Desde ya que la caída del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones tiene mucho que ver, y la fuga de divisas, que no solo es un problema en general de dólares que se van, sino que no solo por la deuda externa y con otra forma y con el déficit comercial, de alguna manera los argentinos los tenemos pagando, sino que con la remisión de utilidades también es trabajo argentino que, en lugar de estar en el mercado interno y en mejores condiciones de vida para los argentinos, se la lleva el imperialismo de diversas formas. Y para cerrar, yo nada más voy a decir algunas propuestas que se suman. Por ejemplo, acá me pareció bien que se hable de estatización de los servicios públicos. Me parece que es fundamental, como así también el control cambiario, cuestión que hoy estamos cada vez más en el descontrol cambiario. Ya ni siquiera exigen remitir la plata de las exportaciones a la Argentina últimamente. Pero hay dos cuestiones que me parecen importantes insistir, que es retomando y profundizando la experiencia, diría Macri, hace 70 años atrás, que es el IAPI y la Junta Nacional de Granos. Son dos cosas que son importantes básicamente porque, bueno, acá se planteaba de dónde salen las divisas para desarrollar la industria, y evidentemente hoy la Argentina, hay que aceptarlo, es un país que recibe muchas divisas del campo, y eso más vale que hay que invertirlo en el desarrollo industrial. Eso me parece que es un poco porque estas dos cosas venían de la mano, el IAPI y la Junta Nacional de Granos. Creo que además particularmente la Junta Nacional de Granos tiene mucha importancia porque al cumplirse 10 años la 125, la verdad es que poder implementar, por ejemplo, retenciones segmentadas es una buena manera de poner el peso en la oligarquía y poder tener una política de desarrollo agropecuario también. Y bueno, me parece 70 años, dice Macri, a mí me da la impresión que Macri quiere reproducir 100 o más. Yo creo que 70 años acá ha pasado mucho tiempo, ha corrido mucha sangre también, pero me parece que el pueblo sigue luchando porque necesita la liberación nacional y social. Eso es todo y lo único que quería decir. Tengo acá algunas propuestas más que no las dije porque, bueno, los 5 minutos, pero las voy a repartir. Está medio mal impresa, porque hay impresa en la terminal, es lo que conseguimos, pero bueno, gracias.